Los conciertos de Radio Maitino. Muy buen día a todos los oyentes de Radio Maitino. Comenzamos aquí con un día más escuchando los conciertos de Radio Maitino, esta nueva edición que va a estar especialmente pensada con música de cámara. Vamos a escuchar dos cuartetos. El primer cuarteto va a ser el cuarteto con piano número 1 en sol menor, K478, de Wolfgang Amadeus Mozart, además de el cuarteto de cuerdas número 14 en do sostenido menor, opus 131, de Ludwig van Beethoven. Hablando de las notas al programa, este cuarteto, el primer cuarteto que vamos a escuchar, que es el del cuarteto con piano número 1 en sol menor de Mozart, es el siguiente. En 1785, Wolfgang Amadeus Mozart recibió el encargo del editor Franz Anton Hofmeister para componer tres cuartetos. El primero que terminó fue el cuarteto con piano número 1 en sol menor, K478. Con la partitura en la mano, el editor comprendió la dificultad que suponía para los músicos aficionados la interpretación de la obra, por lo que eximió a Mozart de la obligación de completar la serie. Sin embargo, 9 meses más tarde, el compositor completó el segundo cuarteto escrito en la tonalidad de mi bemol mayor. Este es el K493. En ese tiempo, el clavecín se usaba aún con más frecuencia y la partitura se publicó como cuarteto para clavecín o pianoforte. Los especialistas sostienen que Mozart compuso la parte de piano para el fortepiano vienés de la época y que el piano moderno es una alternativa perfectamente aceptable. El cuarteto con piano número 1 en sol menor, K478 de Mozart, está considerado como una de las obras importantes del repertorio de música de cámara. A continuación, vamos a escuchar más tarde la versión de Jerome Ducros en piano, Alina Pogostina en violín y Veronica Agen en viola y Misa Mayer en violonchelo. No antes de comentarles unas notas al programa sobre el cuarteto de cuerdas número 14, en do sostenido menor de Ludwig van Beethoven. Sobre esta pieza podemos comentar que los últimos cuartetos de cuerda de Beethoven fueron considerados con asombro y maravilla, desde que fueron escritos con el opus 131, probablemente liderando el paquete. Se dice que Beethoven lo consideraba su favorito y Wagner fue extravagante en su descripción de la pieza en su ensayo de 1870 sobre el compositor. Beethoven la completó en el mayo de 1826. Convirtiéndola en la penúltima de sus 16 cuartetos completados cronológicamente, aunque no en numeración. Puede que la haya escuchado en una actuación privada antes de morir, pero aparentemente no fue tocada públicamente hasta 1835. Los experimentos de larga evolución de Beethoven para dirigir el flujo de toda una obra musical hacia su final encuentran quizás sus frutos más completos en el opus 131, emitido en 7 secciones interpretadas sin pausa. Estas 7 secciones, sin embargo, son básicamente los 4 movimientos convencionales con una introducción fugaz y 2 interludios de conexión. A pesar del modo menor, el cromatismo cambiante y la intensidad contrapuntística, el adagio de apertura es más contemplativo que doloroso. Termina con un salto de octava ascendente en do sostenido, que se eleva medio paso para lanzar la siguiente flota allegro molto vivace. Esta soleada y rítmicamente animada sección tiene el tempo y el carácter extrovertido de un típico primer movimiento, pero nada de la tensión o el drama. Finalmente, vamos a comentarles que este cuarteto van a escucharlo de la mano de el cuarteto Mendelssohn de BP, que es un concierto del ciclo Conciertos Académicos que tuvo lugar en el Auditorio Sony de la Escuela Superior de Música Reina Sofía en Madrid el 17 de febrero de 2021. Sin nada más que comentarles, podemos dar como iniciado este concierto de Mozart y Beethoven. Conciertos de Radio Maitino. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you.